Mateo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¡Qué palabras de Jesús! Es justamente el momento que él estaba acercándose a Jerusalén y sabía lo que le esperaba a Jerusalén. Un poquito más adelante, cuando ellos llegan a Jerusalén, Jesús hace la limpieza del templo y luego Jesús sale con sus discípulos y están en el patio. Y entonces lo que vamos a leer ahora en el capítulo 24, 1 en adelante, ocurre en ese lugar. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare o persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 1 al 13. Hay muchas cosas aquí y algunas ya se cumplieron, otras no. Pero es muy bueno que nosotros repasemos esto rápidamente, porque justo ahora que estamos pensando en los padecimientos de nuestro Señor y sus últimas enseñanzas corresponden a la última semana de su misión. La pregunta de los apóstoles y la respuesta del Salvador. Jesús, por ejemplo, mencionó la destrucción del templo. Cuando ellos le hicieron una pregunta triple, le mostraron los edificios, que no era solamente el templo, había otros edificios allí. Pero sobre todo lo imponente que era el templo, especialmente las piedras que hacían de cimiento, enorme, muy grande. Y él les dijo: ven, esto llegará el momento cuando no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En eso, ellos dejaron el monte Moria, el monte donde está el templo, o estaba, hoy está la cúpula de la roca, ahí estaba el templo. Ellos dejaron ese lugar y pasaron el torrente de Cedrón al otro lado y ya estaban en el monte de los Olivos, es otro monte. Cuando ellos estaban allí, los discípulos quedaron muy impresionados por lo que él había dicho. Llegará el momento cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso, ellos se daban cuenta que si a eso llegaba, debía ser algo muy grande que Dios haría, que permitiría que los romanos destruyeran el templo. Vaya a saber si ellos estaban seguros si los romanos destruirán o no. Pero los judíos en general estaban seguros que el templo no lo van a tocar. Hay mucho que se podría decir sobre esto, pero ya he hablado otras veces de esto. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas. Primero, él dice que estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron y esta es la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Luego, ¿qué señal habrá de tu venida? Estamos viviendo en eso. Estamos ahora en eso. Noten bien que no dice señales, sino señal, singular. Y al final de cuenta, y del fin del siglo. Y es lo que les dijo esto en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ustedes quieren una señal? Les pregunto. Sí, queremos una. Es el engaño. Nunca, nunca, como hoy, hubo tanta confusión en lo que al cristianismo verdadero se refiere. Y nunca tuvimos tanta oportunidad para predicar el Evangelio, especialmente en esta parte del mundo. No estamos hablando de los países islámicos, o de los países como China, o como Cuba, u otros países así de ese tipo. Estamos hablando de donde estamos nosotros. Tenemos mucha libertad. Disponemos de radios cristianas, podemos usarlo para su gloria. Disponemos de hoja impresa, podemos imprimir libros, podemos de todo. Pero ¿sabían ustedes que actualmente libros de autores como Dave Hunt, por ejemplo, no se venden en las librerías cristianas? ¿Por qué? Para permitir que la falsa doctrina siga su curso, para que el engaño prospere. Mirad que nadie os engañe. Cuídense del engaño, porque el engaño sería lo más frecuente y común, y lo más agudo y fuerte y muy bien presentado. Y hoy este engaño es increíble cómo ha copado con todo. Y él mencionó muchas otras cosas, por ejemplo, dijo, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿A quién está hablando eso? A los discípulos, eran de él. Nosotros como cristianos no tenemos por qué turbarnos, por qué desesperarnos, por qué asustarnos, por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque Él vendrá antes. Llegará un momento de la gran tribulación y todo eso lo sabemos, pero no tenemos que desesperarnos por eso. Y luego Él sigue hablando, y paremos aquí un ratito, porque la destrucción del templo se cumplió. Todo el mundo, especialmente acá en la iglesia, sabemos que esto se cumplió en el año 70 de nuestra era. Quiere decir que desde el momento que Él habló hasta que se destruyera el templo, pasaron unos 37 años. Nadie de los que le hablaba pensaron que eso sería tan pronto, pero vinieron los romanos y destruyeron el templo. Y hay algunos detalles que no todos los comentaristas lo mencionan. Y yo escuché esto la primera vez. No me acuerdo dónde fue, tal vez fue en Oklahoma, ya no me acuerdo, de uno de esos oradores que hablaba justamente sobre la cuestión de las profecías, cómo se cumplen. Y él estaba tratando de demostrar con cuánta exactitud la profecía se cumple. Y él decía que cuando por ejemplo, los judíos intentaron volver a su ciudad y su país, que fue en 1948, los enemigos ya estaban totalmente seguros que les impedirían antes de establecerse como nación. Y sin darse cuenta, ellos ya se habían establecido, y sin tener ejército, porque el octavo día del momento de la declaración de la independencia de Israel, al octavo día, se unieron varios países limítrofes, con una enorme cantidad de armas, entre ellos Siria, que está allí nomás. Realmente estaban todos muy decididos a borrar del mapa antes de que la criatura, por si comparamos a Israel con una criatura, creciera un poco más. Pasaron más de 60 años, todavía no se lograron. Algo se está viviendo hoy que nosotros, si no nos damos cuenta, somos realmente culpables de lo que yo llamaría ignorancia voluntaria. Y es una ignorancia. Usted puede ignorar muchas cosas, no hay problema, pero no ignore los tiempos que estamos viviendo. Jesús sigue hablando por muchas razones. Una, porque hay mucho engaño. Y nadie le va a engañar si usted conoce bien las Escrituras y está fijando sus pies, fijó sobre la base sólida de las Escrituras. Y la otra cosa, porque esto nos inspira mucho. Muchos textos bíblicos usted nunca va a entender. Nunca. Tanto es así que hay muchos pastores que dicen, yo en Apocalipsis no me meto porque yo no entiendo nada. Y sin embargo, Apocalipsis tiene tanta enseñanza. Y habla tanto de los días nuestros y de lo que viene después y de cómo nos escaparemos de aquí y cómo no estaremos aquí. Oh, algunos culpan a quienes creemos en el rapto de la iglesia. Oh, ustedes creen en un escapismo. Ahí están los escapistas que van a escapar de la gran tribulación. Pero lo que dijo Jesús, la destrucción del templo fue un hecho. Cuando los romanos estuvieron rodeando la ciudad, listos para tomar a Jerusalén, ellos venían allí con la intención de salvar solo un edificio, el templo. Destruir todo, pero no el templo. Esa fue orden. Pero Jesús, hablando de eso mismo, de ese momento, aunque los apóstoles no sabían que él estaba hablando de ese momento, había dicho que en ese momento, aún él no usó esas palabras, pero eso es lo que ocurrió. Aún habiendo una orden del César romano, sería destruido. Y contaba ese hermano que estaba hablando que cuando los soldados romanos ya finalmente entraron en la ciudad de Jerusalén, muchos, muchos murieron, muchos ya habían muerto de hambre, pero otros fueron muertos cuerpo a cuerpo entre romanos y judíos. Y en eso tenían orden los que dirigían las hordas romanas que no se tocara el templo, porque esa era la orden. Jesús había dicho que el templo sería destruido y se estaba refiriendo a ese momento. El César había dicho que no se destruya. No podían, habiendo dos órdenes totalmente opuestas, cumplirse las dos. Si los romanos destruían el templo, ya sabían a qué atenerse. Rodaba la cabeza del que no cumplía con la orden del emperador. Y si no destruían, bueno, entonces, ¿cómo se cumpliría? Resulta que exactamente eso ocurrió. Cuando estaba en pleno fervor la guerra entre judíos y romanos, un soldado, por accidente, tiró una antorcha y la antorcha cayó dentro del templo. Y en el templo de Jerusalén, así de gente había, toda la crema ortodoxa, por decirlo así, conservadora, de los judíos estaban allí. Pensaban, Dios no permitirá que se toque, es la casa de Dios. Hubieran recordado que antes de eso Jesús había dicho, ustedes convirtieron en cueva de ladrones. ¿Por qué no destruir una cueva de ladrones? Pero ellos no recordaban, ellos decían, no, aquí no va a entrar nada. Además, si ellos, no se sabe si ellos sabían o no, que hubo una orden para no destruir el templo, era el lugar más seguro. Sin embargo, el autor ese dice que al tirar ese fuego adentro, esa antorcha, prendió fuego. Y ustedes saben que la cantidad de gente que había, si ustedes leen la estructura del templo, había mucho cedro, muy seco, por supuesto, eso quema. Y luego mucha cortina, que era de tela, todo eso se quemó. Y naturalmente la gente. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo una especie de aceite, de grasa, que es casi, casi inflamable. Es increíble lo que ocurrió allí. Todo lo que quedó era ceniza y cuerpos calcinados. Se cumplió, al pie de la letra. Y él les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ese autor que escribió el libro de explicación del libro de Apocalipsis, yo recuerdo bien eso porque yo lo traduje al español. Él dice, no sé a quién cita él, ya no me acuerdo de eso, que el comandante de las fuerzas romanas estaba tan, tan disgustado por todo lo que pasó, porque no logró impedir que se destruya el templo. Él lo sabía, que era la palabra del Señor que prevalecería, no la del emperador. Él mandó literalmente arar el piso con arados, a tal punto que todo esto que el piso era un lujo, todo era construido de una manera tan magnífica, todo brilloso, que quedó hecho escombros. Lo que no se quemó se derrumbó después, lo tiraron abajo. Y lo tiraron a tal punto que no quedó piedra sobre piedra de todo lo que se veía desde la superficie hacia arriba. Literalmente. Eso ya es historia. Si nosotros no queremos creer esto, es cosa de cada uno. Yo no tengo ningún problema para saber que lo que siga, aunque yo no supiera nada de esto, yo seguiría creyendo. Prefiero creer al Señor, quién sabe lo que está diciendo, que a cualquier otro religioso, comentarista, predicador, evangelista, católico, mormón, testigo de Jehová. No me importa. Nada de eso me sirve. Pero sí lo que dice el Señor. Y después dice, eso ya se cumplió. Y después dice, de tu venida. Para mí, hay dos cosas aquí, su venida y el fin del siglo. Su venida, para mí, es el rapto de la iglesia. Y la iglesia se va a ir. Se va a ir en cualquier momento cuando llegue la hora señalada por él. La iglesia se va a ir sigilosamente. Ayer tuvimos un fenómeno aquí. Y yo lo vi muy bien, algunos tal vez no tan bien. Resulta que yo quería ir a esa hora justamente a Villeta. Y usted sale allí y es bastante alto y se ve muy bien. Y ese fenómeno venía del sur y yo iba hacia el sur. Y yo vi que no eran nubes. Eran como grandes, grandes pilas de ceniza. Y era ceniza. Pero yo no sabía cómo puede haber tanta ceniza. Estaba muy distante todavía. Y después supimos que en el Chaco argentino hubo mucha quemazón y hubo mucha ceniza en el suelo. Y todo esto comenzó con un fuerte viento que levantó esa ceniza. Y entonces lo que usted veía no eran las nubes, había nubes, pero usted veía primero las cenizas, estaban más bajo. Cuando yo vi todo esto, yo regresé. Cuando llegamos aquí, ya estaba totalmente oscuro. Ya se necesitaba luz, estaba oscuro, eran las 3:30 de la tarde. Y yo vi que mucha gente salía para ver. Entonces dije, debe ser un fenómeno no solamente para mí. La gente tampoco vio esto. Y me dijeron hoy que algunos pensaban que viene el fin del mundo. Bueno, claro, la gente tiene miedo de cualquier cosa rara. Ay, ay, ay. Si fuera solo esto para el fin del mundo, ¿qué problema habría? Pero nosotros no estaremos aquí cuando vengan los horrores a este mundo. Y yo sé que muchos se burlan de esto, muchos predicadores no hablan de esto, muchos cristianos no le prestan atención, están metidos en sus negocios, su trabajo y todo, y no les importa nada. No los admiro, me parece extraño que teniendo la Biblia que tengo yo, no encuentren en su palabra lo que Jesús dice. Pero hay una palabra acá que yo sé que muchos preguntan. ¿Y por qué aquí dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo? Mateo 24, versículo 13. Ajá, hermano, si usted no persevera, al infierno de cabeza. No, la Biblia no enseña eso. Este capítulo, como ya vimos en el estudio anterior, desde el capítulo 21 en adelante, Jesús se concentra totalmente en los judíos, su gente, tratando de hacerles ver que tienen la oportunidad de tener el reino allí a la mano. Él estaría sentado en el reino, haría que ningún ejército romano hiciera nada. Todo lo que ellos debían hacer es recibirlo, no lo recibieron. Entonces, ¿qué les espera? Un tramo entre ese hecho y más adelante, de nada menos que ya miles de años, ya comenzó el tercer milenio y todavía el reino no aparece. Pero Dios hizo de tal manera que se ocuparan esos milenios, hoy ya son milenios, para que nosotros los gentiles tuviésemos la misma oportunidad que los judíos de recibir al Mesías que ellos rechazaron. Y es exactamente lo que está ocurriendo. A Satanás nunca le sale bien el tiro, ni por casualidad acierta, porque intentó desbaratar todo el plan de Dios, y todo lo que se hizo es que nosotros los gentiles, a cambio de del rechazo de los judíos, tenemos el acceso a formar parte de una iglesia con judíos y gentiles juntos. Cuando se habla aquí el que perseverara hasta el fin, si uno leyera todo el capítulo 24 desde el principio, pronto descubriría que él está hablando netamente a los judíos, que van a sobrevivir físicamente y serán salvos. Por eso cuando dice el que persevere hasta el fin, yo diría, allí usaría la palabra el que sobreviva hasta el fin. Pero escuchen esto, usted dirá, bueno, aténgase entonces a lo que está escrito. Dice, perseverar. Y perseverar no es lo mismo que sobrevivir. Usted puede discutir eso si quiere. Los que traducen la Biblia no la comentan, traducen como está. Y no me extrañaría mucho que en el original griego sea mucho más claro que vertiéndolo a cualquier idioma, en este caso al español, y aparece como perseverar. Porque perseverar ciertamente es sinónimo de sobrevivir. Porque el que sobrevive persevera, está en su cuerpo todavía, está con vida. El que perseverara hasta el fin, el que sobreviva hasta el fin, si ustedes colocan así la palabra, entonces todos los judíos que sobrevivan hasta el final serán salvos. Por eso, a mayor cantidad de judíos que sobrevivan y no sean muertos durante la gran tribulación, que vendría, naturalmente, vendrá ni bien la iglesia desaparezca, mejor. ¿Cuál es entonces la recompensa para aquel o aquellos que hagan lo posible por proteger a los judíos? Nosotros tal vez ni siquiera oramos por los judíos, muy poco. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Romanos capítulo 11 y leen un poquitito allí en el mismo capítulo 11, desde el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, noten, todo Israel será salvo, que apartará de Jacob la impiedad. Dios vendrá, o sea, nuestro Señor vendrá, y apartará de Jacob la impiedad, o sea, de los judíos. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y luego Pablo sigue y dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los judíos. En el momento en que Pablo escribía, eran enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Él, aquí sí que se aplica la elección. Ellos fueron elegidos. Él los eligió. Y por esa causa, el remanente será salvo. Teniendo esto en cuenta, nos conviene ahora ver un poquitito acerca de en el capítulo 25, porque en el capítulo 25 tenemos tres partes. Este capítulo nadie lo va a entender a menos que entienda todo el trasfondo de Israel y sobre todo el capítulo 24. Los versículos 1 al 13 hablan de la parábola de las 10 vírgenes. Y como de esto hemos hablado varias veces, solo vamos a hacer un resumen rápido. Los versículos 14 al 30 está la parábola de los talentos. Es exclusivamente para los judíos. La iglesia ya no va a estar aquí cuando eso se esté cumpliendo. Y luego los versículos 31 al 46 es el juicio de las naciones. No es Israel solo, ahora de las naciones. Ahora vamos rápidamente para ver hasta dónde podemos por lo menos cubrir parte de esto. Las 10 vírgenes. El texto completo, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante, o será semejante a las 10 vírgenes, o a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. No olviden que el esposo aquí es el Señor. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nada tiene que ver con la iglesia ya habrá partido para eso, ya no está a esta altura. Y entonces, ¿qué es eso? Es la boda. Cuando la iglesia parta, las bodas con el Señor, porque la iglesia es su esposa, y las bodas comienzan en el cielo, y luego es exactamente lo que hacía el casamiento de un judío con una judía. El muchacho se casaba con la muchacha, y después de ir a la casa donde se llevaban a cabo las bodas, él iba primero preparado al lugar, luego iba y buscaba a la esposa, y allí tenían parte de las bodas, y luego él al séptimo día la sacaba y la presentaba a sus amigos. ¿Qué muchacho cuando tiene una linda esposa no se jacta? ¡Ay, qué belleza, qué lindura! Y la muestra toda, y la foto. Yo recuerdo cuando estuvimos en el seminario, todos los muchachos que tenían novia, foto, más grande, más chica, de perfil, de lado, de frente, aquí, de la cabeza, a ver si tenía cabello lindo y todo eso, sonrisa y sin sonrisa, y labio pintado y sin pintura, de todo tenía. Yo, pobrecito, andaba solito, no tenía nada de eso, y menos mal. ¿Y esa quién es? Mi novia. Y él hasta tragaba saliva mirando a la foto. Y bueno, así es. Bueno, cuando se case, cuando la iglesia se encuentre con el Señor, al séptimo día, el esposo presentaba a su esposa a los amigos. Al séptimo año, 7 años, 1 semana, esto se repite en la Biblia, el Señor viene con su esposa. Zacarías 14 claramente dice cómo colocará sus pies sobre el monte de los olivos, y en el versículo 5, al final del versículo 5 del capítulo 14 de Zacarías, dice literalmente que, y todos sus santos con él. Los santos son los redimidos, y por supuesto, esto ocurrirá literalmente. Y entonces la boda continúa en la tierra, en Jerusalén. Allá era parte, y ahora aquí. Ellos hacían así antes. En la casa del padre, primero del joven, y luego de ella. Y la casa de ella es esta, es la tierra. La iglesia está aquí ahora. Esta es la casa de ella, de la esposa de él. El cielo es de él. Él se fue y está a la diestra del Padre. ¿No dice la Biblia? Más claro no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él viene, esas 10 vírgenes... Muy interesante, porque era la costumbre que ellas tenían que recibir porque el esposo venía y no se sabía a qué hora vendría. Era todo una ceremonia judía. Y tenían ellas que tener sus lámparas. Yo, personalmente, no dudo que aquí se presentan a judíos que recibieron al Señor Jesucristo sin verlo por Salvador, porque habrá 144,000 que estarán predicando a su propia gente, y dice la Biblia que no lograrán recorrer todas las ciudades de Israel, y ya viene él. Tanto ellos estarán, aparte hay 3 ángeles, pero uno de ellos en el capítulo 14 de Apocalipsis claramente, él va a predicar el evangelio, así judíos y gentiles podrán todos recibir, los que no oyeron el evangelio. Esa generación será tremendamente increíble, la generación que cuando el Señor venga para continuar las bodas aquí en la tierra. Entonces las vírgenes prudentes y las fatuas se dividen en 2 grupos de judíos. Los que habrán creído en él sin verlo son los prudentes, o representan a las prudentes, representan a ellos. Y aquellas que vienen después y llaman, ábrenos, y oyen la voz, no sé quiénes son ustedes, de dónde vienen. Algunos predicadores tratando de hacerles, hermano, trate de que su lámpara tenga aceite, que es como ir y llenar de combustible el automóvil ahí en la estación de servicio. Tal cosa no es enseñanza bíblica, no tiene nada que ver. Pero sí, son 2 grupos de judíos. Y entonces, ¿a quiénes representan? Aquellas que llegan y no se les abre la puerta y se les dice, no sé quiénes son ustedes. Bueno, si Romanos 11 y muchos otros pasajes dicen que todo Israel, todos los sobrevivientes de Israel serán salvos, entonces, ¿esos no serán salvos? ¿O representan a los no salvos? No. Representan a aquellos judíos que a última hora, por eso hay entre ellos un diálogo entre los prudentes, las prudentes y las fatuas. Las fatuas dicen, danos un poco de vuestro aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es virtualmente lo mismo, queremos saber cómo ser salvos. No, vayan y busquen con alguien ahí, a que alguien les hable. Porque la salvación automáticamente nos da el Espíritu Santo. Es el aceite. Entonces, y ellos creerán en él. Ellos, al verlo venir, no antes, y este será el peligro. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Recuerdan ustedes? Ajá, allá al final del Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 20. Cuando Jesús resucitó, Tomás no estaba presente. Esa misma noche, el domingo, que él resucitó, él se presentó y estaban los otros, pero Tomás y Judas Iscariote no estaban. Judas ya había muerto. Tomás, por alguna razón, no estuvo presente. Los otros le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Él dijo, si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no lo creo. Se negó a creer. Él vio cómo él había muerto. Y entonces, una semana después, de nuevo, está Tomás presente, a esta vez. Jesús se presenta y dice, paz a vosotros. A ver, Tomás, come here. Ven acá, yo no sé si él habló inglés. Ven acá. Y Tomás viene. Yo me imagino que coloreaba, cambiaba de colores. Pon tu dedo aquí, en la muñeca donde traspasó el clavo. Y pon tu mano en mi costado, donde el soldado romano me traspasó con la lanza. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, porque me viste, creíste. Dichoso el que no vio y creyó. ¿En qué consiste la dicha para el que no vio? En el caso, volviendo otra vez a esas 10 vírgenes. Que aquellos que creyeron, viéndolo, no participarán de los privilegios que participarán aquellos judíos que tendrán a su cargo inmensa responsabilidad y gran prestigio con el Señor. Estarán siempre rodeándole al Señor. En cambio, aquellos otros, salvos también, como todos los demás, serán súbditos de ese reino, pero sobre ellos, muchos de sus propios connacionales serán jefes, por decirlo así. Yo creo que esto es lo que nos enseña el caso de las 10 vírgenes. Si usted lo aplica a la iglesia, se va por cualquier lado y va a hacer errores tras errores y cometerá más herejía que en cualquier otro momento. Luego viene la parábola de los talentos, y aquí es donde vamos a leer desde el versículo 14, siempre en el capítulo 25 de Mateo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Ven, entra en el gozo de su señor. ¿Estuvieron ustedes alguna vez en una boda donde hay risa y alegría y buena comida y abundante comida y fotos y desear, qué sé yo, buena aventura a los recién casados y todas esas cosas? Bueno, es así. Pero esta será una boda muy diferente. Pues aquí sí entra, tiene mucho que ver con la sección de las 10 vírgenes. Entra en el gozo de tu Señor. Es ven y participa en el gobierno con tu Señor. Hermanos, no todos pueden llamar a Jesús Señor. Pueden llamarlo Salvador. Pero llamarlo Señor es ponerse a sus órdenes como se pone a sus órdenes el esclavo a su amo. El amo es Señor, dueño de él. Él lo compró. Y óigame, ¿a usted no le compró a alguien? ¿Cuánto se pagó por usted? El Señor dejó su gloria. El mismo Creador, Creador nuestro, viene y paga con su vida para que yo no muera. Eso es lo que Él pagó. Por eso, qué triste es saber de tantos no salvos que ignoran la salvación voluntariamente y de tantos salvos que sí, Jesús es mi Salvador y hasta tienen la boca bastante lengua bien, bien suelta para decir Jesús es mi amigo. ¿A quién le vas a meter eso? Amigo. Si es solamente tu Salvador y no es tu Señor, no es ningún amigo tuyo. Potencialmente, un esclavo podía heredar a su amo si no tenía herederos. ¿A qué esclavo escogería el amo si tuviera que derivarle su herencia, sus bienes? Al mejor, al que mejor le sirvió. Bueno, aquí tenemos el caso. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, versículo 24. Ese no, ese fue y guardó. Supóngase, hermano, que las semillas hablan, semillas. Te llevas semillas de trigo, no semillas ya pelada, porque esa no te va a germinar, completa. Y la semilla mira y ve 5 semillas. Y las 5 semillas alguien coloca bajo tierra. Y luego ve 2 semillas, también coloca bajo tierra. Y esta semilla dice, yo soy sola. Yo no quiero que me pongan bajo tierra. Eso es feo. Pero las que fueron a parar bajo tierra germinaron y crecieron y dieron semillas a 100, a 60, a 20, depende, cada espiga tiene su cantidad de semillas. Y esa semilla única no quería eso, porque para que la semilla pueda producir, tiene que morir. ¿Alguno de ustedes vio una semilla germinar? Germina y así está. Después se va levantando, levantando, levantando. Y después ya sale sobre la superficie, ya hay hojitas y va, y crece, y crece, y crece. Pero para que esto ocurra y haya una planta que crezca, que luego de tenga hojas y tenga flores y tenga semillas, y, o sea, que tenga frutos y todo eso, esa tenía que morir. Si yo, como cristiano, no muero para mí y solamente busco todas las comodidades del mundo, no quiero que nadie se burle de mí. ¡Ah! ¡Ahí se fue un crente! Como dicen los brasileños. Yo no gosto de esa gente. Bueno, usted no gosta, pero yo gosto. Ah, y ahí comienza. Y uno recibe burlas de los vecinos, burlas en el trabajo, burlas. ¿Usted? A uno de mis yernos, él trabaja en esa UPS, esos que como pagan muy bien y hay que trabajar duro, le gusta el trabajo, entregar encomiendas y todo eso. Y digo, ¿y qué dicen tus amigos? Que soy un tonto que me caso. ¿Por qué? Porque ahora, ¿para qué casarse? ¿Y qué le parece unión libre? Así hago lo que hacen todos. No contraigo ningún compromiso, mañana no me gusta, me voy, ya está, y no tengo nada que entregarle a ella, porque ella se va a ir con eso, y yo me quedo con aquello, y ya está. Todos estos principios morales, principios cristianos, principios teológicamente correctos, son atacados por todas partes, de todos los lados. Para ser un cristiano, no hay que ser pusilánime y hay que permanecer fiel. Esto es difícil. Por eso, ¿qué significa esta parte de los del 31 al 46? Bueno, perdón, antes de eso, 25, 14 al 30. Habla de estos. ¿Quiénes son esos que recibieron los talentos? Si vamos al caso y tenemos en cuenta lo primero de las 10 vírgenes, ellos son también judíos. Algunos muy prestigiosos, estilo Einstein, por ejemplo. Un gran hombre que era muy útil en su tiempo, increíblemente maravilloso, sabio. Bueno, habrá científicos. Todos los grandes cerebros, o prácticamente todos, son judíos. No importa, algunos nacieron en Inglaterra, otros en Alemania, otros en Rusia, otros en cualquier país. No importa, pero siguen siendo judíos. ¿Y así es? Bien. Ellos serán muy útiles para el anticristo. Y no me cabe duda que el anticristo dará ciertos privilegios a ciertos hombres dotados de tanta capacidad, porque él pensará que los va a explotar. Por eso hay un revés muy grande después, pero esto ya no vamos a llegar a esto. De cualquier manera, un tipo de mucha, mucha capacidad intelectual, un inventor de armas todavía más modernas de destrucción que las que tenemos, tendrá ciertos privilegios, podrá esconder, póngale 2,000 judíos. Eso es mucho. Él apeligra, pero no mucho, porque él tiene ciertos privilegios. El segundo, que recibe menos, no puede proteger a tantos judíos, pero puede proteger tal vez a 500. Y el último, que recibió un talento, es ese profesor, yo lo veo así medio andando, su carpetita aquí, y él va y da la clase. Y da la clase, ya sea de matemática o de física o de lo que fuera, dobla su carpetita, lleva sus libros allí y sale y se va sin que nadie se dé cuenta. Para que nadie le pida auxilio, ayuda, socorro, nada de eso. Va a ser muy peligroso. Qué triste, pero eso ocurrirá. Y el último son las naciones. Es el, cuando los, miren ustedes lo que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, versículo 31, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del reino milenial ya. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjense ustedes que recién aquí hay fuego eterno, o sea, condenación al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y repiten las mismas palabras de los anteriores. Y él dice: las veces que ustedes no le hicieron a ellos, mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. ¿Quiénes son los hermanos de él? Los judíos. Esos son sus hermanos. de sangre. Entonces, ¿y quiénes son estos que se presentan? No son judíos, son gentiles donde los judíos viven. Y hay muchos judíos que viven en muchos países hoy. Y durante la gran tribulación dependerá mucho de los gobernantes. ¿Qué harán ellos con los ciudadanos judíos en su propio país? Ahí tenemos, Argentina tiene bastante judíos. Estados Unidos tiene muchísimos. Rusia todavía tiene unos 800 mil, tal vez, o un poco más, o menos. No sabemos cuánto hay porque había como 3 millones, pero muchos salieron y se fueron a Israel o a otro país. Italia, Alemania, todos esos países tienen. ¿Qué estarán haciendo ellos con los judíos durante la gran tribulación? Esos gobiernos, ¿los estarán persiguiendo y duplicando el caso de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, o tratarán de protegerlos? Dichoso de aquel gobernante, presidente, primer ministro, o quien fuere, que dirá, tenemos que dar protección especial a los judíos, ellos están siendo perseguidos. Esa gente, escuche esto, esa gente que lo haga, cuando vengan, porque tendrán que comparecer todas las naciones, dice, no significa todos la gente, sino los que representan a esas naciones. Presidente de este país, vice, o presidente del otro país, o primer ministro de tal, depende el tipo de gobierno que tenga. La máxima autoridad, serán citados por el mismo Señor, porque también con ellos tiene negocio. Y cada uno recibirá lo que le corresponda en ese momento. ¡Ja! Usted dirá, ¿y nosotros? ¿Y nosotros dónde estaremos? Con el Señor, amigo, escúcheme. Busquen en Zacarías 14. Está casi, casi en Mateo. Muy al final del Antiguo Testamento. Y noten lo que dice el día. Dice, he aquí, versículo 1, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Estas dos líneas del versículo 2 es la parte con que terminará la gran tribulación, porque allí Él viene. Y noten después el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Cuáles? Los que aparecen en las dos primeras líneas del capítulo 2. Peleará, dice, y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Entonces estaba fuera de la ciudad, hoy está adentro. Si ustedes saltan de allí el versículo 5 y notan después de la palabra Judá, al final del versículo hay un punto y coma, dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En ese lugar anoten para su propio bien, Primera Tesalonicenses 3:13. Primera Tesalonicenses 3:13, porque son textos que nos hablan que la iglesia vendrá con él. Y esto es lo que dice en el 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y después? Con todos sus santos. El Señor no vendrá solo. Él vendrá con todos sus santos. ¿Y quiénes son los santos de Él? ¿Los papificados? No. Todo cristiano es un santo. Porque ha sido separado, separado de la condenación eterna, separado del infierno, separado del juicio. Nada de eso hay para Él. Es un santo para el Señor. Usted tiene que preguntarse, ¿qué pasará conmigo? Yo, mi persona, ¿soy salvo? Tal vez alguien dirá, yo ni quiero pensar en la salvación. Tengo razones. Número uno, cada uno tiene su manera de interpretar, así que yo no creo a nadie. Bueno, usted no cree que no cree. Usted cree en algo. Usted tiene que creer que usted no cree. ¿Cómo? Sí. Usted cree en la religión que no cree. No puedo entender eso. Bueno, mejor que no lo entienda. Pero que tome el atajo. Otros dicen, bueno, yo sé que no voy a poder ser buen cristiano. Menos mal, dé gracias a Dios que usted es consciente que va a tener que depender para salvarse del Señor, para seguir siendo salvos del Señor, para llegar al cielo finalmente del Señor. Pues tú no puedes levantar una escalera para llegar al cielo. Tiene que depender del Señor para ser salvo, para continuar siendo salvo. Y durante ese tiempo que voy a continuar siendo salvo, voy a pecar. ¿Ah, qué? Mira ahí el letrero, y no porque el letrero no es Biblia, pero dice, bienvenidos todos los pecadores, salvos o no. Porque esa es la verdad. Tenemos un pequeño problema. El pecapi, el peco, pecadito. Y ese es nuestro problema. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuando fue a la cruz, tomó sobre sí mis pecados. Ah, no, pero esos son los pasados. ¿Quién le dijo eso? Si yo no estuve todavía, yo nací 2000 años y tantos después que Él murió. Así que no podía tomar mis pecados pasados. Él tomó todos mis pecados, y la palabra todos es la que vale. Los pasados, los presentes, y lamentablemente habrá futuros. ¿Saben cuál es el problema nuestro con el pecado? Mi problema tiene 1,80 m. Y pesa cerca de 90 kilos. El problema mío pesa 90 kilos. Ya saben cuál es. Uso calzado. Mi problema tiene pies para el número 42, sería para el sistema de acá. Zapato grande, como una canoa. No importa. Si usted no tiene valor para decirle al Señor, te recibo por Salvador, muy pronto lo lamentará y dirá, ¿cómo es posible que haya descuidado una oportunidad como esta? ¿Quiere ser salvo? Dígale al Señor, sí. Yo no salvo a nadie. Tal vez te hará lo que hizo Pilato. ¿Qué harás tú con Cristo?